¿no? Pero el financiamiento de áreas muy sensibles, ligados a todos, bueno, los asuntos clave, educación, cultura, salud, ni qué decir, dejando de contar siquiera con un ministerio, dándole el rango de importancia que tiene, en las prácticas este gobierno se retira, ¿no? Ese Estado se retira, y cuando, ya lo sabemos bien, cuando el Estado se retira no aparece el vacío, aparece el mercado, ¿no? Así que aparece el mercado y toda una red de contención de organizaciones sociales, de la sociedad civil, comunitarias, que siempre están intentando, bueno, sostener lo que el Estado debería hacer, bueno, pero no lo hace. Así que más que ruido es sencillamente la expresión fundamental de este gobierno está en sus prácticas y está en su ausencia y en esta oferta de desvío, ¿no? Es un intento de desvío que es viejísimo, al principio del siglo, cuando los sectores medios iban en ascenso y querían llegar a instituciones claves como los colegios nacionales. Bueno, los gobiernos conservadores tuvieron una propuesta de este tipo, muy parecida, de desviar a los jóvenes hacia los oficios, ¿no? Así que, nada, no, ni siquiera son muy originales. Muchos salieron a catalogarlo como una medida electoralista, vos hacías mención también a algo similar. ¿Crees que es un discurso que puede calar hondo en algún sector de la sociedad, que digo, puede llegar a funcionar al gobierno? Lamentablemente sí. No quedan dudas respecto, primero porque son matrices autoritarias que existen en nuestra sociedad como en tantas otras, pero sobre todo porque han sabido trabajarlas, han sabido activarlas muy bien, trabajan muy bien con el sentido común y desde el punto de vista comunicacional.